¿Cómo le va, Vilma? Aquí el Leandro Poroyán te saluda. Leandro, qué emoción hablar con vos. Me parece que se te fue la mano un poco, porque somos compañeros, viste, de hacer lo que se puede hacer, y este año ha estado difícil lograrlo, pero lo logramos. Lo logramos plasmar y con el apoyo de todos, viste, porque mucho apoyo de lo que acostumbrábamos a tener no tenemos, pero realmente es un placer y una alegría poder decir ininterrumpido, es porque la increíble. cultura, el arte, viste que bueno, a mí en la fiesta de la vendimia es como una cosa más tradicional, pero en esto es como lo que se vive hoy. La gente hoy crea las obras de lo que está viviendo. A veces nosotros tratamos de que no sean tan depresivas, porque viste que la época da para mucho, pero la verdad que son muy divertidas algunas, y nosotros invitamos a que nos acompañen desde el jueves en la Cristóforo Colombo, en Domingo de Cruz, que empieza como con una especie de celebración del movimiento de la danza, que aunque cuesta mucho y no se ha logrado concretar la ley de danza, pero se ha trabajado, y eso queremos celebrar con un vinito antes de la función. Ajá. La función en el Cristóforo Colombo es tipo a la gorra, porque tenemos unos sobrecitos que hemos hecho, es decir, que todos pueden ir gratis, tanto a este conversatorio de la danza a las 6:30, como a las 8:30, que ya empieza la función con un muchacho de Ecuador, de Bolivia, me confundí, de Latinoamérica. De Bolivia, después hay gente de Chile, de Buenos Aires, una señora que es pilar de la danza, que se llama Roxana Greenstein. Y bueno, y todos vienen en micro, imagínate la mano que nos hacen como para poder seguir adelante con esto, ¿no? Después, al día siguiente, hay un curso de iluminación, luz y color, que ¿quién lo da? La luminosa Cecilia Estrella. Entonces, todos los que estén interesados en aprender cosas de la luz para sus espectáculos, y también es para todo el mundo. Nosotros tenemos para la inscripción un WhatsApp, sobre todo en vez de WhatsApp, porque yo de esto mucho, mucho, mucho, mucho no entiendo. Es un lugar que se llama Festival Danzant, Festival Danza NT, Nuevas Tendencias, Festival Danzant. Entonces ustedes se meten y ahí están todas las fichas de inscripción, todo aclarado, y bueno, vamos a seguir con ese día viernes después del curso. ¿Eso dónde va a ser, Vilma? Si tengo entendido, en el Leparque. En el espacio Julio Leparque. Ah, bien. Exactamente. Bien, bien. Qué conocedor. Sí. y primero en la sala azul y luego en la sala roja, porque se da todo un espectáculo donde vamos a disfrutar de gente de Chile que trae sus cosas, todos nuestros, y bueno, quería decir de que ahí también da un conversatorio Roxana Greenstein, esta personalidad de Buenos Aires. Al otro día, a prepararse en la mañana, sábado, 11 de la mañana, 11:30, para irse a la peatonal, que es gratis, y hay muchas, muchas intervenciones urbanas. Qué bueno. Que tienen siempre como un espíritu contemporáneo, una cosa que de la realidad que nos interpela hoy, ¿viste? Y nosotros lo hacemos bastante divertido. Entonces la gente sigue a los artistas que hacen sus obras a lo largo de la peatonal, terminando cerca de la Plaza Independencia de la Legislatura. Así que ahí es un exitazo gratuito todo eso. Qué bueno, es hermoso. Qué bueno. Ese encuentro en la calle. Qué bueno. Vos te vas a la calle, a la peatonal, y te choca la danza, así, ¡pum! Claro. Y después ya pasamos al sábado, el sábado ese mismo, en la noche, que es Teatro Independencia, Sala Mayor, Qué bueno. en la cual vamos a hacer cuatro obras, pero que no se las pueden perder, porque la entrada cuesta 3.000 y 2.500 para jubilados y estudiantes. Muy Entonces, económica, sí. es muy accesible y que no sea nunca eso un obstáculo. Así que, por favor, el que quiera ir, llámenos, sí, porque estamos todos así, regular. Claro. Pero que no sea un obstáculo para disfrutar de estas obras que han producido los mendocinos, porque las obras de la Independencia, solo una es de Buenos Aires. Las otras son de grupos mendocinos como el Ballet de la Ciudad, distintas creaciones de ahora que han sido estrenadas ahora, estrenos Qué mundiales por bueno, decir qué bueno. de que mundiales por decir de que es la creatividad del hoy, ¿no? Lo que van a ver el sábado en la Independencia. Y después, sorpresa, nos vamos ¿dónde? A ver si te ubicás vos, que sos tan sabiondo. A ver, ¿a dónde? Se van para el sur, me parece. ¿Ah? ¿No van a la Nos consulta? vamos al Valle de Qué Uco, bueno. exacto, viste que vos sabés todo. A San Carlos. Nos vamos al Valle de Uco y hay dos obras de Tupungato, dos obras de Tunuyán, dos obras de San Carlos y tres obras que llevamos nosotros, que son así como más experimentadas, diría yo, porque allá, viste, son como algunas academias o cosas así que tienen sus grandes creaciones también, y nosotros queremos esta fusión, este encuentro, ¿no? Y ahí va a dar clase gratuita para todo el Valle de Uco, Victoria Ansión, una gran Qué bueno, coreógrafa y maestra. qué bueno, qué bueno, qué... Y después a divertirse, a comer. Qué bueno. La verdad que muchísima actividad, mucha actividad va a haber en estos días, en estos 2 o 3 días que se lleva adelante este festival. Y además de eso quería decirte, porque estoy viendo acá, que también intervienen algunos músicos, ¿ah? Como es el caso de Rodolfo Castañolo, el Rodolfito Castañolo, amigo El violinista. Rodolfito trabaja con la maestra de danza, es decir, Qué que la bueno. clase allá en la consulta Qué es con bueno. música en vivo. Bien, bien, bien. Lo máximo para los departamentos, lo máximo, Claro. ¿viste? Es decir, y después también musicalmente hay muchas intervenciones en la peatonal, hay varios músicos, hay una banda de tambores africanos, es decir, te cuento, de todo, nos tienen que seguir porque es una manera de conservar la cultura del ayer, del hoy y en este caso casi del mañana, porque son cosas que van surgiendo de ahora para el mañana. Exacto. ¿Viste? Que son cosas que están como reflejando el hoy. Claro. Bueno, la verdad que nos pone muy contentos saber que va a haber tanta actividad cultural referida a la danza, algo tan esencial, ¿no? Que realmente es parte de nuestra identidad también, ¿no? Y quiero decirte y agradecerte por tu gestión cultural de años. De muchos años, ¿ah? Siempre participando con ideas claras y además agradecerte también por tu militancia con los derechos humanos. Siempre te recuerdo los días jueves en la Ronda de las Madres, ¿ah? Que se hicieron Sí. hasta la pandemia, ¿no? Hasta que llegó esa huevada también, ¿no? Pero me refiero a esto, agradecerte a vos por toda la gestión cultural que siempre has hecho y que te identifica también en tu arte, ¿eh? Bueno, y yo te voy a decir igualmente, porque yo te agradezco todo lo que vos haces permanentemente. Es decir, yo creo que lo permanente es lo importante, ¿no? De Así que es. uno tiene que ponerse los pantalones todos los días y seguir en las buenas y en las malas. Entonces yo ahí te retribuyo y te digo igualmente. Bueno, un gusto como siempre, Vilma. Vamos a estar conectados. El espacio está disponible para cuando necesites. Ah, así que ya sabes que la mosquitera está siempre Sí. presente Esa es mi radio preferida. ahí. Ah, bueno. Yo ando en auto con la radio La Mosquitera, Es así verdad. que amo esta radio y es como si estuviese hablando en mi casa. Bueno, qué bonito eso. Bueno, gracias, Vilma. Un abrazo inmenso para vos. Te queremos Un mucho, ¿eh? abrazo, queridos, Gracias. igualmente. Gracias. Igualmente, esa es la palabra de hoy. Bueno, abrazo, Adiós. gracias. Muchas gracias a vos. Muy amable.